Hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeras, compañeros, queridos y fraternales, compañeros de este viaje, que es la realidad. La realidad que nos induce a entender algunas verdades. ¿Y de qué vamos hoy? Hoy vamos a ir de derechos humanos, vamos a ir del acto de este viernes pasado, del infantilismo cultural, político, de la falta de respeto, de el abuso que se hace de algunos permisos cuando livianamente, de forma banal, se juzgan vidas, historias, derrotas y victorias de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Pareciera que hay un permiso dado para decir cualquier estupidez, para llenarse la boca hablando sobre calidades morales desde la estatura del pusilánime, que juzga a los gigantes de la historia. Y también, ¿por qué no? Empezar a tratar en este viaje una realidad que pareciera ser, se quiere negar. Hay un avance, una contraofensiva neoliberal que viene sobre todos los derechos que suponíamos adquiridos e inalterables. Día a día, momento a momento, hay un avance hacia un régimen totalitario armado, dispuesto a dirigir sus armas contra los disconformes o excluidos de este nuevo proceso económico, político, de devastación y esclavitud. De eso va a ir este programa, de eso vamos a hablar. Y por sobre todas las cosas, para aquellos que no saben lo que es una dictadura, a pesar de que cuando llegan estas fechas hay como un bombardeo absoluto sobre datos, fechas, cuestiones, datos históricos. Desde acá vamos a pretender a lo largo de este programa tratar de tomar la forma de documental para que escuches y en el escuchar trates de sentir y trates de comprender. Acá no se perdió una elección, esto no es cuestión de kirchneristas o no kirchneristas. Esas son disquisiciones de baja estofa. Acá la lucha que nos hace reverdecer es dramática. Y si hace 40 años se pudo, como quien diría, poner una cuña a tratar de retrasar este avance, hoy día son millones los empoderados, conscientes de cuál es la verdad de la milanesa. De que esto se trata nada más que de empobrecer más al pobre y que esa plata vaya al bolsillo del rico. Y si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, te cago a trompadas y te meto en cana. Y si no, te mato. De eso se trata este gobierno y esta etapa. Esto es América Resiste. Esta es la vuelta número 94. Hoy es 27 de marzo del año 2017. Quien habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del principio al fin de este viaje. Transmitimos gracias a la bondad de esta trinchera comunicacional que ya se transformó casi en imprescindible, que es La Retaguardia. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, uno de los ciudadanos que tomaron una decisión diferente, que contribuyó a que todo lo que estaba destinado y planificado para ser impune quedara a la vista. Él, desde las catacumbas de la ESMA, consiguió rescatar datos fidedignos, fehacientes, nombres, apellidos, historias. Gran parte de ese bagaje sirve para sustentar los juicios contra los crímenes de lesa humanidad que enorgullecen a la patria toda, y a la patria grande también. Y estamos en el estudio, como decíamos, Víctor Basterra, y siempre acompañado con Luciano Arruga. La historia de un rebelde, que luchó por vivir, que se negó a ser elemento soldadito de la policía bonaerense. Y eso conllevó las consecuencias que sufren millones de chicos en la periferia. Una periferia que hoy ya no es geográfica, que es social y económica, que tiene un muro de hierro, que es el consumismo. Y bueno, vamos los lunes de 18 a 20, todavía no sabemos cuándo la bondad de La Retaguardia vamos a tener, más o menos como para decirles, mirá, tal día, tal día, tal día. Nosotros igual lo distribuimos, eso ya lo saben nuestros compañeros y amigos del planeta entero. Y un poquito, la verdad que la editorial que nos iba a tocar tiene que ver con esto de los derechos humanos según el imperio barbarie que tiene su paradigma, su arquetipo en Donald Trump. Donald Trump y bueno, y todos sus virreyes, acólitos y gerentes. Y también evaluar y poner sobre a la luz del día esto que se esconde, que es la resistencia de los pueblos. La resistencia de los pueblos que en toda la patria grande protestan para que no les sean quitados sus derechos. Y esto mismo pasa en Estados Unidos, y esto mismo pasa en Europa, y esto también pasa en Europa del Este, y esto también está pasando en todo el globo. Porque hay una tendencia totalitaria que tiende a hacer retroceder a los pueblos y quitarle los derechos básicos. Y para empezar con estos documentos, vamos a ver un recortecito primero de este acto de este último 24 de marzo del 2017 en la Plaza de Mayo. Vamos a seguir porque pareciera ser que la historia y el paso del tiempo da licencia para decir cualquier estupidez de los verdaderos gigantes de nuestra patria. Vamos a escuchar un recortecito donde hay varias, es muy chiquito, pero esto que sirva como para ponernos en el tema, como para abrir nuestras cabezas, como para empezar a acercarnos a los protagonistas de esa historia que memoramos. Vamos con el reporte número 2. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti

Y bueno, y estos tiempos que nos tocan, ahora vamos a escuchar un reportaje que diera el asesino repugnante Videla a raíz de un requerimiento que llega desde el Vaticano por medio de una mención que hace Juan Pablo II sobre el tema de la desaparición, la tortura y lo que estaba pasando acá en la Argentina con esta dictadura. Y lo que van a escuchar es la voz de Jorge Rafael Videla. Y está bueno que, a pesar que, o sea, que se soporten las náuseas, y que se escuche la voz y los modos. Cuando nosotros insistimos que este modelo totalitario remite mucho al nazismo, especialmente estos comportamientos amables, civilizados, mostrando la punta de un poder asesino y tenebroso, imponiendo sobre la vida y la muerte y las posesiones de todos los argentinos. Está bueno escucharlo porque este genocida también habla de derechos humanos. Y es lo que insistimos, es la batalla dialéctica y cultural que se está dando. El corrimiento del eje de los derechos humanos de las minorías vulnerables hacia lo que ellos definen como el derecho humano general, que hace a las mayorías. Es muy sutil, pero a lo largo de este programa lo vamos a ir describiendo y dándole color y forma. Entonces sí, vamos con el número 3, con el reporte número 3, Videla hablando sobre los desaparecidos. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema, más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por lo pronto, el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿De qué dictadura hablamos cuando conmemoramos? Este era un genocida en la totalidad del poder de la nación. Tal vez este nuevo ciclo histórico, signado por la violencia innata de los pocos, una violencia cultivada, la imposibilidad de soportar frustraciones. El príncipe no admite negativas. El príncipe cambia la realidad. Y si no, te mata. Escuchamos a Videla, y en este retazo nada más, cuántas confrontaciones, cuántas contradicciones históricas. Una iglesia que desde el Papa Juan Pablo II tiene que legitimar que un periodista pueda hacer semejante pregunta en una entrevista abierta y no terminar muerto. Y por otro lado, una misma iglesia que iba a las catacumbas y bendecía los elementos de tortura y a los torturadores. La historia no es blanca o negra. La historia tiene grises. Lo que no tienen grises son los próceres, los coherentes. Porque esos dieron todo y lo siguen dando. Vamos a escuchar un temita del compañero querido amigo que está a punto de ser papá, desde Paraguay, Alberto Rodas, con una de las pinturas más poéticas y más armónicas y más contundentes sobre el tema de los desaparecidos. El tema ¿Dónde están? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Fuerte abrazo para todo el Paraguay, para ese pueblo digno que se organiza y lucha por ese pueblo que resiste, que resistió, que se organiza, que aprende, que tiene que soportar estoicamente tener 6 campesinos presos hace 11 años. Y no es el hecho de campesinos, porque eran gente organizada en una cooperativa y que había que conseguir culpables del horrendo homicidio de Cecilia Cubas. Y es Curuguatí, con esos compañeros dignos, luchadores, organizados, conscientes, que fueron víctimas de una masacre planificada, entre otras cosas para derrocar al gobierno de Fernando Lugo. Y tanto se hizo y seguimos ese juicio palmo a palmo y siguen presos, están en Tacumbú. Pareciera que hay sectores de la patria grande donde el poder se muestra de manera obscena, como en Jujuy, acá en la Argentina. No solamente con el tema de Milagro Sala, porque después de Milagro Sala hoy día no se puede andar con una camiseta de la Tupac por las calles de Jujuy. Porque no se pueden hacer reuniones que no sean notificadas a la policía de Morales. Porque los derechos individuales y la Constitución Nacional está conculcada en nuestro territorio. Y los compañeros de Curuguatí siguen presos. Y vamos a ir y vamos a acompañar solidariamente todas las movidas que se pueden hacer para que esto termine. Pero lamentablemente hay un poder que usa la consigna del estronismo, de la dictadura de Alfredo Stroessner, con sus costumbres de abusos, de violaciones, de robo, de tortura y de desaparición al día de hoy. Y vamos a escuchar qué dice uno de los líderes del sector militar, instructor de los militares que hoy día están desplegados en el norte del Paraguay bajo un denominado estado de excepción, donde las garantías individuales y los derechos personales están suspendidos. Vamos a ver qué dice este instructor Morel sobre el tema derechos humanos. Dentro de la sociedad y dentro del equipo de prensa de Paraguay, acá tenemos un gran problema con el tema de sea EPP, acá, que sabemos que son todos malandrines, pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Y tu derecho humano, o de tu hijo, o de tus nietos, no tienen derecho humano. Acá, porque el problema principal que enfrenta la fuerza del orden en el norte no es incapacidad, es el problema de derechos humanos. Tenemos ejemplos a la vista. Por ejemplo, el que le liquidó a Sendero Luminoso en el Perú, Fujimori, está en la cárcel. Videla, otro que liquidó a los montoneros, murió en la cárcel. Entonces, A ver, no es el único, no se lo prejuzgue por cómo suena. Es el tronco ideológico, es la estructura ideológica. Y vamos a tratar de ir llevando despacito a lo largo de este viaje, tratando de configurar y de concebir lo que es este giro sobre los derechos humanos que se quiere llevar. Y mientras tanto, el Paraguay organizado responde. Se acerca el día 28 y 29 de marzo la nueva marcha campesina, que en este caso va a ser la vuelta número 24, con la consigna: sin reforma agraria no habrá paz. La marcha 24 campesina se realizará en Asunción del Paraguay el 28 y 29 de marzo, trayendo como consigna principal: sin reforma agraria no habrá paz, porque el campesinado cada vez más en nuestro país está abandonado, atropellado, con amenazas de desalojo a sus asentamientos, sin políticas de Estado para la producción, endeudado. Por eso, una vez más, vendremos a plantear al gobierno y al pueblo paraguayo que la reforma agraria es necesaria en el Paraguay para que haya un desarrollo nacional. Vale aclarar que en el Paraguay la reforma agraria forma parte de la Constitución Nacional. Y todavía obviamente no se aplica. Las concentraciones van a ser en 28 El día 28 van a ser en distintas regiones, en San Pedro, Santaní, en Canindeyú, Curuguatí, en Caguazú, Caguazú, en Guaira, Villarrica. El 28 de marzo, desde las 8 a las 18, marcharán y partirán en caravana hacia Asunción para que el 29 pueda realizarse la 24 Marcha Campesina. La lucha por la tierra es la lucha por la patria. Sin reforma agraria no habrá paz. La guerra grande continúa, venceremos y te esperamos. Tener más información, entra en el número 24 con números romanos y pone Marcha Campesina y ahí te vas a encontrar con el sitio de la Federación Nacional Campesina del Paraguay. Y en el entretanto en Paraguay siguen pasando cosas y hubo también una especie de intento de cosa bárbara sobre el tema de la reelección y parece que el Hugo se largó a la cancha y le salió Monseñor Medina, obispo por Misiones, quien dijo directamente, asegura, Monseñor Medina asegura que Lugo tomó dinero de narcos y él dice, claro que recibió plata de los narcos. Esto es muy cortito, al indicarle que Fernando Lugo tampoco contaba con un dineral, porque estaban hablando de la plata que cuesta hacer una campaña presidencial en Paraguay y que por eso daban con muchas chances a Horacio Cartes, que es el que tiene un bolsillo de payaso lleno de dólares. Monseñor Medina también fue tajante y lanzó y dijo, claro que a Lugo cuando ganó la campaña le dieron plata. A mí me van a dar plata si me postulo, pero ¿quién? Los narcotraficantes, narcopolíticos y corruptos. Pero si gano, ellos son los que mandan. No voy a prestarme a eso. Eso dice Monseñor Medina, que parece ser que lo han tentado con ser presidente de la Nación en el Paraguay. Un obispo con un claro compromiso con el tema de los derechos humanos y la investigación de los crímenes de la dictadura. Y ahora vamos a dibujarnos una sonrisita sardónica, irónica. Salió una murguita que se llama Eso te la debo. Hicieron una canción de niños muy simpática. Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos con ñoqui vividores del Estado y otras personas que se daban muchos lujos como comprar un bife o un fernet. Se puede rajar a todo el mundo. Sí, se puede. Si se puede meter bala despedido. Sí, se puede. Si se puede gobernar para los ricos. Sí, se puede. Si se puede rifar una nación. Si se puede matar de hambre a un pueblo entero. Sí, se puede. Si se puede endeudarse hasta los huevos. Sí, se puede. Si se puede mentir todos los días. Sí, se puede. Si se puede cantar esta canción. Convencido va a venir un señor, parece policía y es un policía, y si no canta fuerte le da con un bastón. No te pongas nervioso que mami está muy cerca, detrás de aquella valla la podés encontrar. Si sangra o llora un poco es de pura alegría, que jure la bandera la hizo emocionar. No se puede fabricar un país de cuarta, no se puede dar más vergüenza ajena, no se puede tomarnos por idiotas,

momentos de mucha libertad, ¿no? El dibujar, el escribir, el leer cuando podíamos leer. Entonces, bueno, uno eso, en mi caso, funcionaba, como digo, de antídoto y era todo el tiempo ganarles pequeñas batallas. Y bueno, por una de esas fisuras que tienen estos controles, cuando me fui en libertad, logré llevarme el cuaderno. Y es un cuaderno que me acompaña y que vos lo ves y que marca una época tan distinta, tan lejana, por suerte, pero que cada tanto hay que mostrarlo porque es una época nuestra también. Es una época nuestra. Diecisiete años, escuela secundaria, el honor militar, escucharlo a Videla desde su trono, sobre un montículo de miles y miles de muertos. Esta chica que habla así repite la historia de lo que pasaron las compañeras en los campos de concentración. No traemos las partes que atañen a la dignidad personal. Pero es como para ponerse a pensar, ¿no? Es todo lo mismo. Eve es una mierda, Estela es una bosta, el otro es este, el otro hijo de puta. ¿De qué estamos hablando? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuántos de los que se llenan la boca tirando basura, qué hace daño, qué hace daño moral, que no se hace? Son esas cosas que cualquier madre le daría a un chico un cachetazo en la boca para que aprenda que eso no se hace. Y tenemos héroes, ¿eh? Rodolfo Jorge Walsh. Él nació el 9 de enero del año 1927. Desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires el día 25 de marzo de 1977. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Fue militante en las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Es especialmente reconocido por su lucha contra el terrorismo de Estado y por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales, como Operación Masacre, considerada históricamente como la primera novela de no ficción, y ¿Quién mató a Rosendo?, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Ahora vamos a leer una carta que él escribe, o sea, relatada por un actor, al enterarse de la muerte de su hija Victoria. Y pegado nomás, sin volver, seguimos con el tema número 3. ¿Quién no ha de morir de divididos? Justamente dedicado a Rodolfo Walsh. Entonces sería el reporte 6 y el tema 3 juntitos. Gracias. Carta de Rodolfo Walsh a su hija Victoria. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en una reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí. Aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste. Te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirte. Vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo. Te acuno. Te celebro y quizá te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta vida. Dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa pero contenida en sus límites que brotaba en alguna profundidad. Hoy en el tren, un hombre decía: sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Temón, temón, temón, es una masa, Moyo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y sí, esto dividido se lo dedica a Rodolfo Walsh. Y Rodolfo Walsh, y su hija, que todavía sigue buscando condenar a los asesinos de su padre, no son historias de papel. No son historias de corruptos. No son historias para basurearse. Para meter todo en la misma bolsa macrista. Es lamentable, pero desde el lado de los que supuestamente deberían ser amigos, también se cae en la fácil tentación de hacer tierra arrasada con los hechos épicos de nuestros próceres de la historia reciente. Y

donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%. Donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos. Bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la CEL y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo. De dar testimonio en momentos difíciles. La esencia del periodismo social, por decirle libre, por decirle alternativo, comprometido. Comprometido con un lado del fiel de la balanza. Bueno, les cuento que hace 5 minutos pasó una hora desde que empezamos, así que esta vez seguimos de largo porque el tema este de los derechos humanos hoy la verdad que nos convoca y nos quedan dos trozos más que queremos, y después ya vamos a entrar en lo general que tiene que ver con este mundo en guerra, y tiene que ver con el ni una menos otra vez. Pero bueno, como decíamos, tenemos la alegría del reverdecer de la resistencia. Para quienes ya peinamos canas hace rato, y que los reverdeceres lo vemos en las novelas, esto la verdad que es una oportunidad que nos da la vida de poder seguir viendo procesos históricos en los cuales se está jugando no solamente un destino político, sino que se está jugando el destino de la patria. Y tuvimos 15, 18 años de un viento libertario con sus más y sus menos, con sus pocos y muchos, en la patria grande, y eso nos da la esperanza de que esto va a volver, y cuando va a volver, no sé si va a volver kirchnerista, no sé si va a volver de izquierda, no sé si va a volver verde. Lo que sí estoy seguro, que los niños y los jóvenes, bien jóvenes, no quieren totalitarismo, no quieren ver a sus padres, los que los tienen, con hambre, no quieren, y ¿sabes qué? Y hay una conciencia general de dónde viene esto, ya no es el látigo que cae como castigo divino, no, hay un grupo de personas que lo planifica y lo lleva adelante, y uno de ese grupo de personas es lo que nos está gobernando. Y como decíamos, estas son historias, pero no son historias escritas de novelas para que venga cualquier pusilánime a juzgarlo y querer avasallar y devastar nuestras glorias y nuestros méritos. Vamos, perdón, a escuchar a Bayer hablando, Osvaldo Bayer, otro de los grandes próceres actuales, hablando sobre Rodolfo Walsh en un recortecito de 2 minutos y medio. Es decir, yo nunca me creí el sabio teórico, sino que discutimos cosas. Por ejemplo, les cuento mi última conversación con Rodolfo Walsh, que no, estas cosas increíbles. Yo ya había salido en la lista de las 3A, la película La Patria Rebelde, y él era montonero, y nos encontramos nada menos que en Corrientes y en el 9 de julio. Bueno,

las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de maizan y cantón. Sonrío ante el yonkin falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Esa mujer, Eva Perón. Esa mujer que en vida pudo ver frente a frente el monstruo del odio de clase. Y después de muerta, no se cansaron de profanarla. ¿Y quién se acuerda del nombre de los profanadores? Nadie. Esa mujer, bueno, tuviste la suerte, digo, la suerte, para mí es una suerte, ¿no? Haber encontrado este material con la auténtica voz de Rodolfo Walsh, ¿no? Es una forma de acercarse y con este tema de corporizar historias. Estos no son historias bidimensionales en blanco y negro, estos son realidades de personas, de seres humanos, comunes, con alguna dote, con algún mérito, con alguna virtud, pero en definitiva seres como vos, como yo, como todos nosotros. Y el que no es como todos nosotros, el presidente de la nación. Ahora vamos a entrar con algo que ya habíamos denunciado cuando apenas era un rumor, el tema de la compra exorbitante de armamento de parte del gobierno nacional. Pero antes de eso, vamos a aprender cómo no hay que ponerle palos en la rueda, hay que hacer como los negros de Estados Unidos de la época de la colonia, de la época de la esclavitud, mirar al suelo, caminar por la calzada cuando vienen los macristas, porque ellos son seres superiores. Y nos piden que no le pongamos más palos en la rueda. Vamos a ver qué nos dicen. Palo, palo, palo, palo en la rueda, palo en. Al pueblo no lo voté. Cuando yo soñaba con llegar a presidente, imaginaba, confieso, que sería diferente. Pero estas personas me joden todos los días, me gritan que tienen hambre y que les falta comida. Por eso a la plaza yo los invité. Tenemos unas peras y manzanas red. No quiera pasarnos. Ojito señor, que mandando fruta, yo soy el mejor. Palo, palo, palo, palo en la rueda, que bajón. Oh, oh, oh, que pueblo flojo le tocó. Uno ya no puede pegar tres o cuatro palos, que los viejos sangran mucho, te dejan todo enchastrado. San pañuelo, no me hago ningún problema. Hay palo para las madres, hay palo para las abuelas. Hay palo para el viejo que se porta mal. Que vuelva a su casa y no joda más. Y hablando de casa, mi abuelo ejemplar. Qué buena noticia, no de Checolás. Palo, palo, palo, no tiene idea. Me rodean, caminando en patas apenas me putean. Algunos se quejan de que aumentan los servicios, enseguida te lo arreglo, aquí un Salvador Mauricio. A los que le dicen que caro está el gas, la gendarmería lo va a regalar. Si le falta agua, al puente subir, que el camión hidrante la va a repartir. Un acto en el obelisco para celebrar que ahora tenemos un país distinto. Pero ni siquiera me ayudan un poquitito, vinieron tres gatos locos con cuatro o cinco globitos. Pues un chiquiquete en el metro, faltaban Manieto, La Nata y Majul. Había más gente, sin exagerar, el día que salió campeón Arsenal. Palo, palo, palo, palo en la rueda siempre hay. ¿Qué querés? Así no puede gobernar. En un país serio la gente nunca protesta, agacha bien la cabeza, se muestra siempre contenta. Brinda con euforia cuando echan trabajadores y entiende que el presidente debe guardar sus millones. Pero acá son grasa, qué pobre país. No conocen London, New York o París. Yo siempre que puedo me voy para allá, haciendo una escala en otro lugar. Palo, palo, palo, cuando el gobierno quiere ahorrar, se le van todos los palos a Panamá. Quiero confesarles que estoy muy arrepentido, porque yo voté a este pueblo, lo tengo bien merecido. Y ahora que lo miro son grasas, zurdos y pobres, lesbianas, desocupados, piqueteros sin un cobre. Yo esperaba gente que fuera más chic, no un palo en la rueda pa' mi limusín. Qué lindo sería del pueblo cambiar si sigue abusando. Lo hago renunciar. Ay, Mauri, Mauri, Mauri, Mauri, querido, no sos nuevo. Ya allá lejos en los principios del siglo XX se lo llamaba cuello duro, porque usaban almidón en los cuellitos. Andaban de smoking, se reían del pobrerío, salían en la baturé a tirarle botellas de champán al pobrerío. No cambiaron, son los mismos. Pero como siempre decimos, este tiempo es circular, no es lineal. Y ellos también vuelven, también son un punto en la historia que tenemos que digerir. Vamos a ver cómo lo asimilamos. Y mientras tanto, Mauri está con la reina máxima en Holanda. Por fin encontró su lugar en el mundo. Sería bueno que ya que lo encontró se quede. Pero no, parece que va a volver. ¿Y qué fue? Lógicamente, la empresa Shell. ¿Qué capitales son? Holandeses, señores, holandeses. Entonces, si ya cuando Rodolfo Walsh, ya en aquel momento, en el 1977, les decía que están enriqueciendo a la ESO y a la Shell. Y fíjense la historia cómo se repite, ¿no? Hoy día tenemos a uno de los gerentes generales de la Shell manejando la energía de nuestro país. Y bueno, y aseguran que el gobierno de Macri planea desembolsar 2.000 millones de dólares con el argumento de combatir el terrorismo. Esto es algo que ya habíamos dicho en su momento, que había un proyecto que había presentado Lustó a la Comisión de Defensa del Parlamento norteamericano para que le pudieran vender armas a la Argentina. Bueno, tenemos también una historia relacionada con algún otro gobierno de los 90 a quienes se les escupió el asado y al final no les salió. Estamos hablando específicamente de Carlos Saúl Menem y de sus ministros de aquel momento. Entonces, ¿qué dice? Apareció el documento fehaciente de parte del Congreso de los Estados Unidos, que no es como el Congreso argentino, donde la información es pública y nadie se le ocurre esconderla como se pide por las vías formales y reglamentarias. En este caso, ese fue el trabajo que se hizo, se fue por las vías formales y reglamentarias, se requirió la información y la información, como era pública, se puso a disposición de la opinión pública también en la Argentina. El documento, que tiene membrete de la Embajada de Estados Unidos, muestra que el gobierno planea comprar poderosos aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance, helicópteros similares a los utilizados en la Guerra de Malvinas, por un costo total que supera largamente los 2.000 millones de dólares. En el pedido se detalla que el ejército argentino solicita, entre otras cosas, 12 helicópteros de ataque Cobra AH-1, utilizados por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam, la del Golfo y la del Líbano, unos 10 helicópteros modelo Chinook utilizados en la Guerra de Malvinas y otros 16 Black Hawk UH-60, otro tipo de aeronave de transporte táctico conocido mundialmente por su rol en la guerra de Irak, y por último 26 helicópteros Bell, lo que representaría un total de más de 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es muy simple. Al hombre este, a nuestro presidente, lo invitaron al cóctel que se dio en la Casa Blanca. Y le dijeron, bueno, mirá, vos venís, sos invitado, pero vos sabés qué, toma, acá después te mando la factura. Y la factura es esta, o sea, él, para sacarse la foto en la Casa Blanca y para que Trump diga, bueno, hablé dos veces por teléfono, dos llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente argentino nos costaron la pingüe suma de 2.000 millones de dólares, con un montón de equipamiento táctico militar que realmente la única explicación que tiene es que lo va a utilizar contra nosotros mismos. Y Noam Chomsky, filósofo, 87 años, lingüista, una eminencia de los Estados Unidos. Él trabaja en el Massachusetts Institute of Technology, uno de los institutos más reconocidos mundialmente, y a su vez es uno de los críticos más duros del sistema norteamericano, denunciando lo que se ve y lo que no se ve. Y dice así, Chomsky siempre ha criticado con dureza a Donald Trump, e incluso antes de su llegada a la presidencia, intentó advertir a sus potenciales votantes de qué implicaría otorgarle el poder a alguien con sus intereses empresariales. Chomsky ya vaticinó la victoria de Trump al explicar que la popularidad del magnate se debía al miedo y que es el resultado de una sociedad quebrada por el neoliberalismo. Y se pregunta, ¿por qué iba un político a querer generar una crisis financiera? Porque siempre que hay una crisis, hay un gran trasvase, un trasvasamiento, un traslado de dinero de las capas inferiores, o sea, de los pobres, de las capas bajas de la sociedad y las capas medias hacia las capas más altas de la sociedad, que es lo que estamos viendo aquí en Argentina. Tan pronto como fue elegido Trump, dice Chomsky, los valores de las acciones de las instituciones financieras se dispararon hacia el cielo. Recuerda Noam Chomsky, blanco, cristiano, conservador y republicano. En ese orden, Mike Pence, que es el político a quien realmente deberíamos temer, porque no solo gobernará a la sombra, sino que si a Trump le pasara algo, accederá al cargo de presidente en forma directa. ¿Y qué dice? Las esperanzas están signadas en la democracia participativa, que presupone la capacidad de la gente normal para unir sus limitados recursos para formar y desarrollar ideas y programas, e incluirlos en la agenda política y actuar en su apoyo. En resumen, el mundo se encuentra hoy sin esperanza y al borde de otra mega crisis, esta vez por culpa de Trump y su gabinete. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pasa también que la primer fiscal negra del estado de Florida fue amenazada con linchamiento por negarse a procurar la pena de muerte en el caso de un asesinato a un policía en Florida. La fiscal estatal de Orange, Osceola, Aramis Ayala,

el miércoles último a las 7 de la mañana. Al mediodía, cuando fue a retirarla, le informaron que no estaba en el lugar. Horas más tarde, encontraron la mochila de la chica entre unos arbustos en un descampado que limita con el supermercado a hielo, en el barrio Las Luces. La persona que la halló llamó a un celular que figuraba en un cuaderno. Era el número de Karina Di Marco, la mamá de Florencia. El miércoles a la noche y durante la madrugada del jueves, la policía rastrilló el descampado ubicado en el barrio El Lince. En la mañana del jueves, 250 efectivos volvieron a rastrillar el baldío en donde apareció la mochila de la niña. Más tarde, apareció un video con imágenes audiovisuales de una cámara de seguridad ubicada en la esquina. En la escena se observa que el padrastro pasó por la escuela con su auto a las 7:35. Finalmente, este chacal que venía abusando y violando a esta nena en la protección del hogar, cuando se iba su madre, está detenido por el homicidio. Y cosas pasan, cosas pasan. Y cosas pasan también en la patria grande, cosas pasan con este traslado de la política a la justicia. Es un traslado que no es casual, esto forma parte del plan preconcebido para que el imperio se asiente cultural y políticamente, económicamente, en nuestra patria grande y en el planeta todo. Entonces es necesario que la política deje de ser política y que la política se resuelva en juzgados y en tribunales, mucho más cómodo, sin la participación del pueblo. En este caso vemos que en el Brasil, que ha habido una denuncia muy interesante que vamos a traer la semana próxima sobre el virtual estado policial y judicial que está rigiendo en este momento al país, a la hermana nación brasilera, donde el presidente goza de la consideración y la misericordia de jueces y fiscales que dicen a boca abierta y a la luz del día de que no lo van a meter preso porque eso debilitaría la gobernabilidad. O sea que el tipo sabe que apenas deje el poder va a ir en cana. El procurador Rodrigo Janot envió a la corte una lista de políticos implicados en la causa Lavallato. Esta lista va a desestabilizar al gobierno de Brasil, que ya está grogui por todas las manchas de corrupción sumadas ahora a las de la carne, y han decidido jueces y fiscales no actuar de acuerdo a derecho y hacer mirar para el otro lado y permitir que todo siga como si nada. Vamos a tener el día 4 de abril en la Argentina, va a estar Sergio Moro, que es el juez que quiso meter preso a Lula, que le allanó la casa, un juez de Curitiba, un estado en Brasil. Dice que este hombre va a estar en un seminario que se llama La apertura de los ejes institucional y penal. El juez federal de Curitiba, especialista en lucha contra la corrupción, vaya a saber dónde se recibió, Sergio Moro, participará de la reunión de la apertura de estos ejes que hablan sobre el eje institucional y penal. Esta charla se va a realizar en el Salón San Agustín de la Universidad Católica Argentina, en la avenida Alicia Moró de Justo 1300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso va a ser por el edificio Santa María y esto va a ser el día 4 de abril a las 10:15. Vamos a escuchar un temita brasilero a propósito de la gente que sigue resistiendo a este gobierno usurpador de Temer y todos los que estaban antes, a pesar de Bosé. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Força, meu amigo, força fraterno, povo brasileiro. Vai daqui a força argentina para vocês. Vamos a seguir sobre este tema que la ciencia define como la imparable infantilización de Occidente. Pero antes de eso también vamos a leer la opinión de Noam Chomsky. ¿Cuándo no? En coincidencia con la sabiduría de los pueblos, con la sabiduría natural, con esa sabiduría de los pueblos originarios, de quienes habitaban este planeta antes que nosotros. Dice Chomsky, los pueblos indígenas están salvando al planeta de un desastre ambiental. México, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, es una especie de ironía en la que todas las fuerzas líderes en todo el mundo, los que realmente están previniendo el desastre son las comunidades indígenas. Es decir, cada persona que no vive debajo de una roca sabe que se está enfrentando a una catástrofe ambiental en potencia y no va a ser en un futuro lejano. En todo el mundo, son las comunidades indígenas las que están tratando de combatirlo. Son esas comunidades las que combaten a las empresas extranjeras que extraen y vacían los suelos de los recursos naturales latinoamericanos. Los minerales, el aceite de palma, el agua potable, la tierra. Y avancemos un poquitito sobre este concepto de la imparable infantilización de Occidente. Desde hace años, sociólogos, antropólogos y psicólogos vienen advirtiendo sobre la infantilización de la sociedad postindustrial. En medida que la edad aumenta incesantemente, la población envejece, pero los rasgos adolescentes permanecen en una porción significativa de sujetos adultos. la juventud, se ha convertido en ícono de culto, objeto de incesante alabanza, de veneración. Lo grave no es que la gente intente aparentar juventud física, recurra en exceso a la cirugía estética o a los implantes capilares. Es más preocupante que un creciente porcentaje de adultos se afane en el cultivo consciente de su propia inmadurez. Hoy día, no son los jóvenes quienes imitan la conducta de los adultos, sino al revés. La experiencia, el conocimiento que proporciona la edad, no es ya una virtud, sino rémora, un lastre del que desprenderse a toda costa. Y vamos a seguir, vamos a seguir sobre este tema, que la verdad que es más complejo, ¿no? Pero también encontramos algo que lo ponemos para el debate, que dice así: el psicólogo Massimo Ricalcati, en su libro El complejo Telemaco, en una de las partes dice: en una cultura sin padre y sin la ley que representa, no hay nada que aspirar. No hay legado para ser propio a través de una vida guiada por la ley de la palabra. No hay límite orientador. El padre de hoy, dice Ricalcati, es incapaz de expresar el sentido del bien y del mal, de la vida y la muerte. Es un hijo más, un hijo extraviado. Tiene que ver, sobran los padres adolescentizados sin ejemplo ni autoridad, que no se habla de autoritarismo, sino de autoridad. Sin padre nace la ilusión de que todo está permitido, de que todo es posible. De la ley de la palabra se salta la ley del goce, solo gozar. Y si algo se opone, transgredir. El goce ilimitado enferma los corazones y las almas, es compulsivo, insaciable y vacío de sentido. Crea una falsa sensación de libertad, donde no hay ley ni límite, no hay libertad, porque no hay sobre qué elegir. Tema interesante para seguir viendo, ¿no? Vamos a hacer un salto al vacío, un salto al vacío, y a ver si vamos con el reporte 10 y nos salteamos el tema 7. Que la vamos a escuchar. Muy importante, muy muy importante, con consignas diversas de cada grupo, de cada persona que tuvo la libertad de expresar lo que sentía. Yo escuché en algún comentario que había sido una movilización de protesta, ¿no?, la opositora. Yo creo que lo que salió la gente a decir es lo que no estamos conformes de lo que está pasando en derechos humanos. Lo que está pasando es esa, la política de derechos humanos llevada a cabo. La política de derechos humanos y la política económica en su totalidad. Y entonces lo que salimos todos a la calle para expresarnos, aprovechando también que tenemos democracia. Así que eso es lo que pasa, respetar a todo lo que hemos logrado con los años, hace 41 años de la dictadura, 40 años que las madres estamos en la Plaza de Mayo. A mí me gustaría que el presidente escuchara los reclamos y que además cada día que provoca una reacción con las medidas que toma, cerrar los campos, los lugares de protección de los testigos, de todo lo que es para la memoria, la verdad y la justicia, cerrado ya, y además intentar tergiversar la historia, intentar, porque no la logra, queriendo primero cambiar, pero cambiar una fecha, como si una fecha histórica que tiene que ser respetada, la corren de un tablerito, un cuadradito de un calendario, y la pasan y no existe ahí, en otro lado. Yo creo que es una equivocación o está hecho para provocarnos un enojo, ¿no? Y lo mismo las expresiones de los funcionarios, que reflejan también el pensamiento del presidente, de tergiversar lo que pasó. Acá en la Argentina hubo un ejército de ocupación que vino a avasallar todos los derechos humanos, que nos costó 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000, 10.000 más de presos políticos, miles de asesinados en las calles, miles de exiliados, de presos políticos que fueron también torturados, y eso pasó en la Argentina. Entonces, querer tapar, querer distorsionar una historia tan dolorosa como la nuestra, no le hace ningún favor a la imagen de Nora, ni del presidente ni de los funcionarios, que se destapan con barbaridades. ¿Cómo ha estado, pero mudo? 87. Y con esa vitalidad y con esa fuerza y con esa garra sigue adelante, sí, todos los días. Hasta que me quede el último hálito de vida. Va a seguir buscando. Voy a seguir. Y seguramente sí. Va a encontrar. Y además apoyando a los otros movimientos, apoyando a los movimientos sociales, como luchaba mi hijo, por eso digo, levantar las banderas de lucha todos los días para que el país se camine a tener un estado de bienestar, como alguna vez tuvimos en la Argentina. Estado de bienestar, sí. No era un placer. Se llevó... Este es un recorte de C5N. La verdad que C5N muy bien, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero. Carlos Gustavo Cortiñas era militante del Partido Justicialista, del PJ, del Partido Peronista. Trabajaba y militaba socialmente en la Villa 31 de Retiro, con el padre Mujica. Era trabajador del INDEC. Se lo llevaron por hacer militancia social. Lo torturaron y lo desaparecieron. Y aún hoy disfrutan con el goce de no permitirle a sus seres queridos, y especialmente a su madre, Norita Cortiñas, que pueda hacer el duelo en paz. Pero como vemos, Norita Cortiñas es uno de esos próceres que ningún miserable pusilánime va a desmerecer. No nos olvidemos de un concepto. Tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de expresión. Tenemos libertad de reaccionar a las cosas que nos ofenden. La libertad es de los dos lados. Cada uno interprételo como mejor le plazca. Pero así como unos tienen boca para ofender, otros tenemos boca para contestar. Entonces decimos, ¿qué Norita Cortiñas? Vamos a deschavar. ¿Cuándo nació Norita Cortiñas? Norita Cortiñas nació el 22 de marzo del año 1930, y esto es un secreto, no se diga. ¿Dónde nació? En Constitución, en la capital federal. O sea que bien porteña la Norita de origen catalán, como buena catalana, inteligente, dura, vivaz, una chispita que anda por ahí por la vida iluminando todas las oscuridades, como ayer que acudió al rescate de una chica de La Poderosa que detuvieron porque filmó como buena periodista social y alternativa de La Poderosa el momento en que esposaban a un menor de 13 años, y eso le valió terminar presa con un juez que le inició un proceso por desacato y resistencia a la autoridad. La chica ni se resistió ni se desacató, simplemente tomó testimonio de algo que estaba sucediendo y es de público conocimiento. La policía de la ciudad de Buenos Aires la llevó detenida y la tuvo retenida durante más de 8 horas, y ahí acudió, entre otros, aparte de sus compañeros de La Poderosa y otros movimientos sociales, Norita Cortiñas, a quien no se le permitió la entrada a la comisaría número 11. Esto pasa, señora Bullrich, mientras usted compra armas para matarnos, a los pibes lo sigue metiendo en cana, y esa es la orden que usted dio. Maltrato a los ciudadanos. Hay que meter miedo. Bueno, y nos vamos a ver. Vamos a irnos con un temita, ¿no? Hay algo que no va a entrar seguro. Vamos a irnos con un temita, como para ponerle un poco de simpatía a esto, que se llama Gorilón. Otra vez los chicos, inédito de Esa Te La Debo, muy simpáticos, poniéndole un poco de humor a toda esta menesunda. campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Mucho lobito, mucha alegría. Oh, era la revolución del amor. A los dos días, juez por decreto, a la minera fuera retención. Para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada. No. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medio. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura, oh. Para la huelga la represión. La basurita en la Bama. A la Malvina las abandono. Se despegó de la patria grande, sí. Y al negro Bama se la mandó. Gorilón, Mauricio Gorilón. Con mucho cariño y respeto, por favor, no malinterpreten. Abuelas de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y todas las abuelas de Plaza de Mayo, pide ayuda para localizar a nietos. Lo hicieron mientras preparan la marcha que se va a efectuar. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba, Sonia Torres, solicitó a los cordobeses que colaboren para poder recuperar a los nietos que aún no fueron localizados y permanecen desaparecidos. Estamos todos preparando pancartas donde vamos a reclamar por la aparición de los nietos que todavía seguimos buscando. La dirigente de Derechos Humanos aseguró que no se terminará la búsqueda, ha sido intensa y seguiremos hasta que aparezca el último. Hemos encontrado 121, nos faltan 400. Por último, subrayó que si todos buscamos a los nietos, ya los hubiéramos encontrado. Si todos nos ayudan un poquito, ya lo hubiéramos encontrado. Acá tenemos otro recuerdo, Inés Cobo y Rubén Stockdale. Fueron secuestrados en septiembre del año 1976 en la capital federal. Ella estaba embarazada. Fue vista en el centro clandestino Club Atlético y en la ESMA, donde le decían la Conejo. La pareja continúa desaparecida. Todavía buscamos a su hijo o hija, que debió nacer hace exactamente 40 años. Amelia Miranda y Roberto Lanuscó tenían 3 hijos, Roberto de 5 años, Bárbara de 4 y Matilde de 6 meses. El 3 de septiembre de 1976, fuerzas conjuntas realizaron un brutal operativo en la casa en la que vivían en San Isidro. Ese día, la familia entera desapareció. El comunicado oficial reproducido dijo en este momento que fueron 5 delincuentes subversivos muertos. En 1984 se exhumaron restos NN y ahí se los pudo encontrar a Amalia y a Roberto. En su ataúd solo se hallaron sus ropitas y una manta y un osito y un chupete. Ahí se comprobó que los represores habían simulado la muerte de la hijita de 6 meses que todavía se sigue buscando. Y vamos a escuchar un poquitito de Arbolito y Democracy Now. El resumen queda para la semana que viene, porque imagínate que eso era un backup que había preparado por las dudas, pero muy interesante el resumen que va la semana que viene. Ahora nos vamos con el tema número 8, que se llama Que la tortilla se vuelva, de Arbolito. ¿En qué andamos? Yo soy el grosso, ¿ustedes están para tocar? Hilar fino nada más. Dale. El hombre de